Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Aquí estoy nuevamente junto a usted para traerle otro mensaje del doctor Luis Palau sobre esta serie en la Epístola de Judas. Este estudio que hemos tenido en los últimos días, mi nombre es Jorge Escopazo y hoy quiero traerle el mensaje que lleva por título Características de los Fieles. Así que le invito a que tome su Biblia para seguir de cerca la lectura que estaremos compartiendo en el día de hoy sobre la Epístola de San Judas. Adelante, Luis. Mi estimado amigo oyente, no sabe que por fin me da un placer especial en este día acompañarle a usted. Le voy a decir por qué. Hemos estado hablando acerca de muchos asuntos desagradables. Pero así es la vida, ¿no es cierto? No todo es un paraíso aquí en la tierra. Y hemos tenido que hablar, basados por supuesto no en lo que digo yo, sino en lo que nos enseña la palabra de Dios en la Epístola de Judas. Hemos tenido que hablar muchos días consecutivos acerca de aquellos que se han infiltrado en el pueblo de Dios, que son infieles, que son una amenaza y que debemos, bueno, reconocerlos, marcarlos y saber qué hacer con ellos. Pero hoy, gracias a Dios, por fin llegamos a la parte positiva de esta epístola. He titulado nuestro estudio de este día, Las características de los fieles en Cristo. Las características de los fieles en Cristo. Y, francamente, son los versículos 20 al 25. O sea, todo lo que resta de esta breve pero poderosa epístola pequeña. Vamos a ir hoy, por lo menos, los versículos 20 y 21. Pero, por si acaso que usted esté tomando nota, como sé que muchas personas a través de nuestro continente me dicen que cuando estamos haciendo los estudios ellos toman nota. Algunos son predicadores, otros pastores, otros ministros que toman nota para ayudarles en sus predicaciones. Le quiero dar el bosquejo de los versículos 20 al 25. Lo he dividido en cuatro partes. Creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Primero, los fieles se edifican. Versículos 20 y 21. Segundo, los fieles rescatan. Rescatan a los perdidos. Versículos 22 y 23. Tercero, los fieles son guardados. Versículos 24. Y, por último, en cuarto lugar, los fieles adoran a Dios. Versículo 25. Ahí tenemos las cuatro divisiones. Y además, yo veo lo siguiente. Cuando en la primera sección dije que los fieles se edifican, allí encontramos lo que yo llamo piedad personal. Cuando digo que los fieles rescatan a los perdidos, estamos hablando de actividad ministerial, o sea, servicial. Tercero, cuando digo que los fieles son guardados, estamos hablando de protección eterna. Y en cuarto lugar, cuando digo que los fieles adoran, estamos hablando de la actividad normal del cristiano. Ahora bien, vamos por partes. Primero, los fieles se edifican. Los fieles se edifican. Primero le quiero preguntar lo siguiente. ¿Usted, mi amable oyente, se puede decir que es una persona fiel al Señor Jesús? ¿Es usted fiel al Salvador que dio su sangre por usted? ¿Es usted uno de aquellos de los cuales se puede decir, usted es uno de los fieles? Usted me dice, bueno, pero Palau, ¿cómo puedo saber si soy fiel o no? Bueno, analice su corazón. ¿Usted se está edificando en su santísima fe? ¿Usted está ayudando o procurando ayudar en el rescate de los perdidos? ¿Usted está siendo guardado por el poder de Dios? Y usted lo sabe. ¿Usted está adorando al Señor de todo corazón? Como dice el versículo 25, esas son las marcas, las características de los fieles. Primero, se edifican. Dicen los versículos 20 y 21 lo siguiente. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué quiere decir edificarse? Edificarse habla de una vida piadosa personal. Ahora, hoy está de moda burlarse de la piedad, o sea, de una vida santa, de una vida que camina con Dios. Sí, sí, sí, está de moda. Está de moda, justamente porque la iglesia está demasiado infiltrada por estos que hemos estado analizando todos estos días en la epístola de Judas. Pero una de las características divinas en la vida de una persona fiel a Jesucristo, una persona que va a recibir la corona ante el trono de Dios, una persona de las cuales Jesucristo pueda decir en el tribunal, «Bien, buen siervo y fiel». Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, es que se edifica, que vive una vida de piedad personal. ¿En qué sentido? Cinco cosas. Primero, se edifica en su santísima fe. ¿Cómo se edifica uno en su santísima fe? Uno se edifica en su santísima fe, primero, conociendo la palabra de Dios. Uno no puede edificarse bajo imaginaciones, ilusiones, sueños y visiones. Para edificarse en su santísima fe, tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Acaso no es eso lo que dice Romanos 10? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. Es edificarse conociendo la palabra de Dios, porque la fe no se edifica en un vacío. La fe se edifica sobre la roca de la revelación divina, la palabra de Dios. Uno se edifica también en la fe, practicando la fe, ejerciendo fe, confiando en Dios cuando hay dificultades, enfermedades, pobreza, críticas, persecuciones y todo tipo de maldad. Cuando uno asume la posición de voy a confiar en las promesas de Dios, uno se edifica en su santísima fe. Segundo, dice, orad en el Espíritu Santo. Esa es la segunda característica de los fieles, orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo quiere decir que no decimos tan solo oraciones memorizadas, que no estamos repitiendo meramente buenas y hermosas oraciones que hayamos leído en algún lugar, y ni siquiera oraciones que tenemos ya que son un rito cristiano en nuestra conducta personal. A Dios le agrada cuando le hablamos y cuando lo hacemos inspirados, movidos, llevados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted está acostumbrado, mi amable oyente, a orar en el Espíritu Santo? Usted me dice, mire, hermano Luis, la verdad que yo ni sé de qué está hablando. Bueno, la única manera de aprender a orar en el Espíritu Santo es hacerlo. Hay que comenzar. Separe un periodo de tiempo por día. Si es posible, cierre con llave la puerta de donde usted esté, arrodíllese delante de su Dios en el Espíritu y dígale, oh Espíritu Santo, enséñame a orar en ti. Y empiece a hablar con Dios. Y de repente cuando empiece a orar por los demás, por su iglesia, por los siervos de Dios que usted conoce, por mí mismo, cuando empiece a orar por las necesidades del mundo y los problemas actuales, usted se va a sentir movido y llevado por el Espíritu Santo para orar con poder y con autoridad. Eso es orar en el Espíritu Santo. Tercero, dice, conservaos en el amor de Dios. Sí, sí, sí. Así se edifica un cristiano, conservándose en el amor de Dios. Esto quiere decir por lo menos dos cosas. Primero, conservarse en el amor de Dios por nosotros. Y segundo, conservarnos en el amor a Dios de parte nuestra. Debemos siempre decirle al Señor cuánto le amamos. Él lo sabe, sí lo sabe, pero a Él le agrada oírnos decirlo, así como un esposo o una esposa que ama a su cónyuge, le encanta oír, aunque sea la millonésima vez, que su esposa le dice, querido, te amo. ¡Qué dulces palabras que son esas! Y la Biblia enseña que a Dios le encanta oír que su pueblo le dice que te amo. Algunos de los mejores himnos cristianos son aquellos en que uno le dice, te amo, Señor Jesús. ¡Qué hermoso que es! Por último, tenemos que estar esperando el regreso del Salvador. Así se edifica el cristiano. Esperar el regreso de Cristo no es un sueño loco de algunos superespirituales. Es la manera mejor de edificarse y madurar en la fe. ¿Usted está esperando el regreso del Señor Jesús? Es la misericordia más grande que Dios nos pueda mostrar. Un día Cristo viene otra vez, nos va a arrebatar en las nubes y nos va a llevar al cielo. Así nos edificamos en Cristo. Para ponerse en contacto con Luis Palau a través del correo electrónico, escríbale a consejos@luispalau.net.